traidor, vos. Soy ningún traidor. Tropitando, y esto dice: hace la de noche, tapa la ventana con la zafradita. Hacela de noche, que ya es de día. Estamos persecutados con la policía. Hace varios días que estamos tomando de tanta dureza. Estamos requemando, yo solo les pido un tono de caída. Todos los jefes vamos haciendo palmas. Las palmas nos queden, nos queden las palmas. Las palmas nos queden, nos queden. Mueva la cola, menea, menea, menea, menea, menea, menea la cola. ¡Eso, pichula! Todo tropitando con las palmas arriba y arriba. Y esto es Nacido para Jeder, papá. Cumbia, jerieta y milonguera. Como toda la semana, papá. Como toda la semana. Tengo paso y milonga. Tengo todo pa' jerieta. Soy rebaro y esta vida seguiré, porque siempre ando re loco, no me canso de jeder. Y dice tropitando, fumando paso. El que no hace palmas levanta la mano para que vino, fumando paso. El que no hace palma levanta la mano para que vino. Un saludo para los pibes de Tigre, San Fernando, Pacheco, Virreyes, Victoria, Olivo, San Isidro, Becar, Ciudadela, Pacheco, San Pablo, Kilómetro, La Paloma.